En una escuela se declaró un incendio. Como es común en tales casos, se produjo una terrible alarma y varios niños, precipitándose unos contra otros, fueron heridos de gravedad. Pero una niña quedó sentada en su mesa, muy pálida. De sus ojos brotaban lágrimas. Sin embargo, supo estarse quieta sin proferir un grito. Después que pasó el peligro y el orden fue restablecido, le preguntaron por qué no se había levantado. Respondió: "Mi padre es bombero y me dijo que en tales casos lo mejor que se puede hacer es quedarse quieto hasta que la puerta esté libre de gente que se atropella o que haya pasado el peligro. Yo he creído sus palabras y esto es lo que me ha hecho estar quieta". Esta niña supo creer en la palabra de su padre. Ojalá que como ella, nosotros pusiéramos entera confianza en las palabras de nuestro Padre Celestial. El padre Jacques-Philippe, en el libro El Camino de la Confianza y del Amor, escribió: "En la relación con Dios, en la oración, en el descubrir su amor paternal, poco a poco podemos ser profundamente sanados. Pienso que ese es uno de los principales frutos de la oración, en particular de la oración silenciosa. Es un medio privilegiado con el que tenemos acceso al Padre. Esta relación filial con Dios, que se expresa y se profundiza especialmente en la oración, no siempre es fácil de vivir hoy. Vivir como niños pequeños en un mundo de rivalidad despiadada no es algo que se da así nomás. Tenemos que ser adultos, saber vencer a veces, pero siempre conservando un corazón de niño, un corazón que descansa en Dios, que se abandona en Dios. Él sabrá ser nuestro defensor, Él es nuestro Padre, Él es fiel. Con frecuencia nos inquietamos en lugar de contar confiadamente con el Señor. Un aspecto esencial de la vida espiritual es el trabajo para sanar la confianza de nuestro corazón. Heridos por el pecado original, tenemos muchos miedos, dudas y es necesario mucho tiempo para curarnos. Puede ser que nunca sanemos completamente en esta vida, pero al menos podemos hacer grandes progresos de confianza. Si nos falta la confianza, muchas veces es porque no nos alimentamos lo suficiente de la palabra de Dios. Toda persona que frecuenta asiduamente la escritura conocerá uno u otro día la experiencia de estar un poco inquieto, desanimado y encontrar las palabras que le devuelvan la confianza y la paz. La Sagrada Escritura forma parte de los recursos más ricos, más bellos y más eficaces a nuestra disposición. Posee una fuerza, una autoridad que no tiene ninguna palabra humana y puede servirnos mucho para alimentar nuestra confianza en Dios. Por supuesto que eso exige perseverancia en leer y orar con la palabra. Otra cosa que hace crecer en la confianza es hacer actos de fe. La fe crece si se ejercita. No se trata de una varita mágica que suprime todos los problemas, pero esas pequeñas elecciones de confianza y de fe darán su fruto tarde o temprano. A todos los que me escuchan, los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga